confesarte a ti. Quiero ser parte del sueño que tú puedes ver en mí. Demostrar al mundo hoy que tu amor es la razón por la que yo vivo y canto solo para ti, Señor. ¡Todo el mundo arriba! Tu amor puedo sentir, todo lo cubres en mí. Eres tú mi gran pasión, llenas de todo mi interior. Tu amor puedo sentir, vivo solo para ti. Grita hoy mi corazón, Señor, tú eres mi canción. Ser parte del sueño que tú puedes ver en mí. Demostrar al mundo hoy que tu amor es la razón por la que yo vivo y canto solo para ti, Señor. Tu amor puedo sentir, todo lo cubres en mí. Mi canción.